Hola a todos, somos estudiantes de la maestría en Educación, Mención Informática, Diseño Instruccional. El grupo está conformado por Francisco Ballesteros, Jorge Gutiérrez y la que le habla, Saraí Sojo. El día de hoy vamos a conversar sobre el aprendizaje basado en problemas, modelos de Víctor Dueñas. Ahora bien, el aprendizaje basado en problemas. Este modelo lo define como un enfoque pedagógico que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y formación del estudiante a partir de problemas que tienen significado para el estudiante. Es decir, este enfoque se fomenta la autonomía cognoscitiva, se enseña y se aprende a partir de problemas que tienen significado para los estudiantes. Se utiliza el error como una oportunidad para aprender y no para castigar. Y se le otorga un valor importante a la autoevaluación y la evaluación formativa, cualitativa e individualizada. Entre las características del enfoque del aprendizaje basado en problemas, tenemos 1. Presupone un proceso motivador en el que los estudiantes son los responsables de su aprendizaje. 2. Utiliza problemas o casos especialmente diseñados para motivar el aprendizaje de los aspectos más relevantes de la materia o disciplina de estudio. 3. El aprendizaje se centra en el estudiante, no en el profesor, o en la transmisión de contenidos agregados. 4. Se trabaja en grupos pequeños de estudiantes. Se asegura que el número ideal de estudiantes es entre 6 y 8 y en todo caso no más de 10. 5. El profesor es un facilitador del proceso, no una autoridad. Ok. Vistas estas características, es importante reflexionar sobre cada una de las acciones que el estudiante deberá hacer en el enfoque pedagógico del aprendizaje basado en problemas. Esto implica que el enfoque de aprendizaje basado en problemas favorece los cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser. Esto quiere decir que el estudiante aprende a conocer debido a que se acerca al problema o caso con unos conocimientos y experiencias previas apropiadas que le permite comprenderlo en parte. Aprende a hacer ya que hay elementos que el estudiante desconoce como terminología, definiciones, conceptos que son de importante conocimiento y comprensión para el estudio de la situación problemática y para la elaboración de las propuestas de solución totales o parciales. Aprenden a convivir, ya que al identificar las necesidades de aprendizaje, el estudiante se traza unos objetivos de aprendizaje y de formación propios e individuales, los cuales puede compartir con el grupo de discusión. Y por último, aprenden a hacer, ya que como resultado de la búsqueda de información surgen nuevas necesidades de aprendizaje. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de las acciones que el estudiante debería hacer en el enfoque pedagógico de aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, tenemos que el estudiante decide cuáles son los contenidos o tópicos que deberá estudiar para resolver los problemas o casos propuestos. Esto quiere decir que él debe estar claro de cuáles son los necesidades de aprendizaje y debe chequear cuáles son los conocimientos previos que tiene. Si tiene algunas fallas en lo que es la metodología, en la terminología, en algunas definiciones y conceptos, debe estar consciente de que debe realizar una búsqueda de información y que esa búsqueda de información posiblemente le arrojes nuevas interrogantes. En segundo lugar, tenemos que el estudiante debe identificar las necesidades individuales de aprendizaje y debe estar claro en que hay que trazarse unos objetivos y esos objetivos le permiten a él tener ciertas motivaciones e intereses. Y bueno, hay que estar claro de que los estudiantes deben en este caso trabajar de más pensar de manera individual, porque no todos los estudiantes afrontan un problema de la misma forma. En tercer lugar, se sostiene que este enfoque permite que el estudiante tenga la oportunidad de autoevaluar su aprendizaje y la adquisición de habilidades y competencias, así como también las actitudes. Es por eso que este enfoque le da suma importancia a lo que es la autoevaluación, ya que él la considera un ejercicio crítico y reflexivo y que le permite tener la libertad de contrastar ideas con las opiniones de los demás. Si vamos a verificar lo que es el enfoque bajo ABP, vamos a chequear cómo ¿O qué características tienes mediante esta figura? En primer lugar, se nos presenta lo que es el caso de problema, que constituye un estímulo para el aprendizaje. Luego de que tenemos ese caso de problema, se procede a lo que es la identificación de los conocimientos apropiados y las necesidades de aprendizaje. Luego, se realiza lo que es el aprendizaje autónomo. Mediante todo el uso de los recursos necesarios, el estudiante va a aprender los conceptos necesarios. Una vez que tiene ese conocimiento, se va a lo que es la socialización del conocimiento, ya que él busca la forma de aplicar los conocimientos al caso o problema. Una vez que se buscan o se aplican estos conocimientos, se verifica si se puede resolver el problema de manera total o parcial y si hay nuevas necesidades de aprendizajes, entonces se plantearían nuevos problemas. En cuanto a la dinámica de trabajo en el enfoque de aprendizaje basado en problemas, esta dinámica de trabajo es la que va a realizar el tutor. Entonces, él debe realizar o debe tener tres momentos que propician lo que es la reflexión pedagógica. El primer momento será un trabajo que realizará precurso antes de realizar el curso, luego desarrollará un trabajo durante el curso y luego trabajará lo que es el postcurso. Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos tópicos. En cuanto al trabajo precurso, vamos a hablar un poco de las actividades que los tutores deben realizar antes del desarrollo de los cursos. En primer lugar, debe proceder lo que es la identificación de la población destinataria. Se debe estar claro que los materiales impresos y las actividades de aprendizaje deben ser significativos. Para que sea significativo, deben conocerse las características que tiene la población de estudiantes y algunos de sus hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y otras ocupaciones. Esto le permitirá al estudiante realizar, o al docente, al tutor, en este caso le permitirá trabajar con problemas que estén contextualizados. En segundo lugar, tenemos lo que es la definición de los objetivos del curso. Aunque los estudiantes y grupos que trabajan con el enfoque ABP establecen sus propios objetivos de aprendizaje, el docente debe sugerirle o llevar propuestas de trabajo que sugieran a lo que es el aprendizaje significativo. En tercer lugar, tenemos lo que es la definición de los métodos pedagógicos. Y es que este método basado en problemas permite integrar y desarrollar varios métodos pedagógicos. Entre ellos podemos mencionar el estudio independiente individual, el grupo autónomo de estudio, los estudios de caso, la experimentación, el método de discusión, el método de inducción-deducción, el método tutorial, entre otros casos. La identificación de las actividades, tareas y ejercicios claves constituye lo que es el cuarto paso. En esta etapa se identifican todas las actividades y ejercicios que se van a realizar y que los estudiantes deben considerar para apropiarse de los contenidos. De esta forma, ellos podrán desarrollar actitudes y habilidades que alimenten su aprendizaje. Continuamos con lo que es la identificación de los medios y recursos, que es simplemente buscar todos los recursos logísticos que le permitan al tutor desarrollar el curso y así propiciar los espacios para las discusiones, los recursos bibliográficos, campos de práctica, chequear o considerar los sitios para las visitas guiadas y los recursos didácticos que se utilizarán, entre otros. Luego continuamos con lo que es el diseño de los problemas y casos de estudios. Estos problemas deben ser, como ya habíamos dicho anteriormente, contextualizados y deben surgir como una propuesta, que tienen que ser tomadas en la vida real, o pueden ser tomados en libros y revistas. Lo importante es que se adapten a la realidad del estudiante. De cualquier modo, los problemas y casos deben estar claros o deben propiciar, motivar a los estudiantes, que les permita a ellos tener intención en estudiarlo. Y una forma de plantear estos problemas puede ser la narración, mediante una narración de episodios o hechos. Luego se constituye lo que es la elaboración de guías de trabajo, que son todos aquellos instrumentos que le permitirán al estudiante recibir ciertas orientaciones y recomendaciones para que pueda desarrollar de forma organizada y efectiva sus diferentes tareas. Continuamos con lo que es el diseño de propuestas e instrumentos de evaluación, donde se va a proponer lo que es los diferentes métodos de evaluación. En este caso, se busca reemplazar los exámenes parciales y finales, sino que lo que se busca es que exista una discusión con los estudiantes y que se puedan establecer guías de observación que permitan la evaluación individualizada, cualitativa y formativa. Finalmente, vamos a hablar acerca de la definición de papel de los tutores y elaboración de la guía del tutor. Es claro que el tutor debo actuar como un facilitador en este proceso de enseñanza de aprendizaje. Y bueno, para facilitar las múltiples tareas, los tutores deben diseñar guías que permitan contribuir a que los estudiantes logren sus objetivos mínimos de aprendizaje. Por otra parte, tenemos ahora lo que es las actividades que se deben desarrollar durante el curso. En primer lugar, presentación del curso, el eje de problemas y explicación del enfoque pedagógico. Es decir, el tutor debe mostrar a los participantes para que ellos estén conscientes de la importancia de las áreas de estudio, de las disciplinas que se abordarán y cuáles son los objetivos a seguir. En segundo lugar, tenemos lo que es la dinámica de las discusiones en grupo. Es necesario que se maneje un ambiente que propicie a los estudiantes y que estos estudiantes se sientan en libertad de cuestionar cualquier información que sea aportada por ellos o por alguno de sus compañeros. En tercer lugar, tenemos asignación de espacios, tiempo para las tutorías y la consejería para los estudiantes. Es necesario que se dispongan de espacios y del tiempo para que se pueda realizar una discusión individualizada y lo que es las consejerías o tutorías para los estudiantes, ya que los mismos deberían entrevistarse periódicamente con el tutor para resolver dudas, plantear conflictos y desarrollar ciertas actividades de autoevaluación. Continuamos con lo que es la aplicación de las propuestas de evaluación formativa y evaluación de los medios y recursos. Es recomendable que se evalúe durante el proceso los mismos medios didácticos y los recursos disponibles, con el fin de conocer las impresiones de los estudiantes y las dificultades o facilidades que estos presentan para su aprendizaje. Ya en la parte final, el tutor debe realizar un trabajo postcurso, que entonces es donde debe realizar el análisis de las evaluaciones realizadas durante el ofrecimiento del curso, debe tomar decisiones o medidas correctivas que le permitan mejorar la propuesta de trabajo para próximos grupos de aprendizaje, y al final debe realizar una reflexión que permita establecer cómo fueron las relaciones tutor-estudiantes, las relaciones tutor con el conocimiento, las relaciones de los estudiantes con los otros estudiantes y las relaciones estudiantes con el conocimiento. Muchas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad.